Miércoles 5 de septiembre. Relación con nueva luz. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 al 22. ¿Qué nos está indicando Pablo aquí? ¿Cómo pueden aplicarse estas palabras a nuestra experiencia? ¿Qué especie de mal debes en tu propia situación esforzarte mucho para evitar? En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 12 al 15, Pablo estaba amonestando a la iglesia. En los versículos 19 al 22, presenta otra forma de amonestación, el don de profecía. Las dos negaciones con que comienza esta sección son continuas en su énfasis. Dejen de apagar al espíritu y dejen de menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 19 y 20, traducción del autor. Básicamente está diciendo a los tesalonicenses que dejen de hacer algo que estaban haciendo en forma constante. Aunque no sabemos cuál era el problema específico que Pablo estaba tratando, parece decirles que se abran a más luz, mientras que al mismo tiempo les dice que la prueben para asegurarse de que realmente es luz. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Hay diversas maneras de socavar el don de profecía. Una de ellas es apagar al espíritu. Lo hacemos cuando ignoramos o resistimos la obra de un profeta verdadero. Mira toda la oposición, aún dentro de nuestras mismas filas, al don profético que hemos recibido en la vida y el ministerio de Elena de White. Una segunda manera de socavar el don de profecía es aceptar lo que se dice, pero interpretarlo mal o aplicarlo mal. Podemos enfocar un mensaje profético con una mente abierta, pero aplicar lo que se dice en forma inapropiada a la situación específica. Esto es algo acerca de lo cual, como adventistas, necesitamos ser muy cuidadosos. Hemos recibido un don maravilloso. No queremos socavar ese don al usarlo mal. Un tercer modo de socavar el don de profecía es dar autoridad profética a personas o escritos que no recibieron el don de Dios. La iglesia debe estar vigilando continuamente, probando todo, para ver si el mensaje profético edifica a la iglesia. ¿Cuál ha sido el impacto del ministerio profético de Elena de White en tu propia vida? Lleva tu respuesta a la clase el sábado.